comenzamos este segundo programa de Radio de JU con una amplia gama de contenidos que nos darán 3 horas de radio en este blog, en el blog de DJU. Empezamos el programa con historia, el rincón histórico, analizamos la figura de Leónidas. Continuamos esta vez viajando al mundo de la egiptología. Historias terribles, las que nos aguarden en los asesinatos preferidos. Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover, historias de Gini y Paranormal Web, culminan la primera hora. Después, en la segunda hora, una sección que a todo el mundo gusta, el Área 51. Sección desdoblada en 3 partes. El misterio de la semana con Pepe Sánchez. Hoy, avistamientos ovni en la Edad Media, un tema que a mí me interesa mucho. Avistamientos antes de la Edad Contemporánea. Se apunta a descubrirlo con Pepe Sánchez. Las otras dos subsecciones son la colección de misterios y las leyendas urbanas. Después, turno para recordar a Juan Antonio Cebrián, el mítico presentador de La Rosa de los Vientos, nos trae enemigos íntimos, Aquiles contra Héctor. Y en la tercera y última hora, en la sección No Name, contaremos las secciones que se irán añadiendo próximamente. Después, capítulo 1 en audio del asesinato en el colegio. La luna de María José, sección de poesía. Y otra sección desdoblada, DJ U, que cuenta con el top 10 de música y con manga por un tubo, sección de cómics. Terminamos con DJU Ecología, en la que descubriremos que miles de peces han muerto cerca de la central nuclear de Almaraz. ¿Os apetece? Pues quedaros con nosotros. Redacción, María José Sánchez. Dirección y presentación, David Jiménez.